it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo en su edición del día 11 de enero del 2025. Este noticiero que como cada semana busca compartir diferentes información, entrevistas de lo que pues ha sido más relevante en la última semana. Y pues bueno, de este lado les saluda Mar. Hola, de este lado les saluda Evo y los invitamos a que sigan este noticiero. Les recordamos que pues Trump ha anunciado una intervención y limpieza étnica en Palestina y que bueno, pues el gobierno mexicano, como muchos otros, se han sometido serviles a ese poder imperial tecnofascista que ha llegado a la Casa Blanca. Y bueno, pues hoy eso ha producido que las mentes más perversas de ultraderecha se regocijen en la idea de un capitalismo sin caretas, ya sin máscaras. Y bueno, pues mientras tanto, a nivel global se realizan fedifiestas o las fiestas del fediverso para promover el salirse en masa de las redes de los tecnofascistas y apoyar la construcción y uso de redes federadas libres. Así que te invitamos a que escuches este noticiero a través de mastodon.social@noticiasdeabajo. Bueno, y también aparte de las redes digitales en páginas web y demás, queremos escucharles y les invitamos a compartir sus denuncias, invitaciones y comentarios sobre las políticas migratorias que se están implementando en los Estados Unidos de América con el ahora otra vez presidente Trump. Y pues tenemos también otra forma de comunicación, que es a través de teléfono móvil. Y pues bueno, la alada es +52 acá en México. Y el número es 56-4905-4138, ya sea a través de WhatsApp, Telegram o Signal. Y bueno, les vamos a compartir el menú informativo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Desde Guatemala tenemos una entrevista al colectivo Estamos Aquí, que pues está formado por personas que fueron adoptados de manera ilegal durante el conflicto armado interno en Guatemala, y a promotores de la caravana Memoria Sin Fronteras, que recorrerá en bicicleta más de 2.000 kilómetros para el reencuentro de familias y sensibilizar sobre los daños de la guerra. Más adelante les estaremos compartiendo esta entrevista. También nos comparte una entrevista Andrés Tapia, nuestro compañero Sacha de Lanceros Digitales, sobre la situación del movimiento indígena en Ecuador. Ellos atraviesan una crisis fuerte de narcoviolencia y acaban de pasar un proceso electoral. Y bueno, hay una crisis bastante grave de la cual nos va a platicar Andrés Tapia Sacha. Y desde este lugar llamado México, desde Oaxaca, tenemos otra entrevista con el compañero Carlos Beas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, quienes denuncian la criminalización contra comunidades mixes y zoques que han protestado ante las afectaciones por los avances de los megaproyectos en la región del Istmo de Tehuantepec. Inició sus actividades con la participación de más de 20 comunidades allá en Tehuacán, Puebla. Esta es una nota que nos comparte el portal hijosdelatierra.espora.org. Y desde acá de la Ciudad de México les estaremos compartiendo una carta que escribió el compañero Jorge Esquivel, el George, desde pues el reclusorio sur. Les habíamos comentado que lo habían cambiado del oriente al sur, entonces pues vamos a compartirles esta carta que nos escribe desde ese lugar. Sí, ratificaron su condena, lamentablemente, y lo han cambiado de penal. Y bueno, nos comparte esta situación de la que está viviendo actualmente. Y bueno, estas son las notas que hemos preparado durante esta semana. Como cada semana, les invitamos a escuchar el programa completo. Igual si tienen algo más que aportarnos o que compartirnos, pues con gusto nosotros igual lo compartimos en la siguiente edición. Y bueno, comenzando con las notas, tenemos esta de Guatemala, México, en una entrevista al colectivo Estamos Aquí, que pues bueno, habíamos mencionado que está formado por personas que fueron adoptados de manera ilegal durante el conflicto armado interno en Guatemala, y a promotores de la caravana Memoria Sin Fronteras, que pues van a recorrer en bicicleta más de 2.000 kilómetros para el reencuentro de familias y sensibilizar sobre los daños de la guerra. Esta pues va a ser una rodada que se va a realizar el 24 de febrero, que va a partir desde la Ciudad de México y va a llegar hasta Guatemala y El Salvador. Y bueno, vamos a escuchar a los compas. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Ignacio Alvarado. Soy parte del colectivo Estamos Aquí. El colectivo Estamos Aquí es un colectivo que fue fundado por personas nacidas en Guatemala durante el conflicto armado interno y que fueron lástimamente vendidos en países occidentales. El colectivo Estamos Aquí nació de las cenizas del conflicto armado interno en Montreal, Canadá, en otoño 2021. El nombre del colectivo Estamos Aquí fue dado en respuesta directa a una asociación que se llama ¿Dónde están los niños y las niñas? Una asociación de padres y madres que buscan a sus hijos que fueron robados durante el conflicto armado interno. Desde entonces, nosotros nos dedicamos a la búsqueda de nuestras familias y la búsqueda de la verdad. Desde que nació el colectivo Estamos Aquí, pudimos reencontrar a unos 10 familiares. Es decir, son 10 familiares que pudieron reencontrarse después de décadas de separadas. Después de décadas de años de separadas. Ahora, el colectivo Estamos Aquí se está creciendo, muchas más personas que quieren empezar el proceso de búsqueda, muchas más personas que quieren conocer la verdad. Entonces, necesitamos plata. Entonces, el colectivo Estamos Aquí decidió, en colaboración con la caravana Memoria Sin Fronteras, entonces dentro de unos días el colectivo Estamos Aquí con la bicicaravana Memoria Sin Fronteras bajará desde México hasta Guatemala para recaudar fondos para los gastos de la búsqueda. Bajaremos hasta Guatemala, que son más o menos 2.000 kilómetros. Este proyecto también es no únicamente para recaudar fondos, pero también para sensibilizar la lucha en Guatemala, para visibilizar también esta lucha. Vamos a pedalear por nuestro derecho a conocer la verdad, a conocer nuestras familias biológicas, nuestra identidad. Recorremos por nuestro derecho a decidir y conocer nuestra historia individual y colectiva. Hacemos este viaje para exigir justicia y para que nuestra historia no sea olvidada. Hacemos este viaje al grito de nunca más adopciones ilegales. Llevamos en nuestros esfuerzos y sudor el llamado de te busco mamá, quiero conocerte papá. Me gustaría dar un gran abrazo a mis hermanos, hermanas. Quiero ser parte de mi comunidad. Quiero saber cuáles son mis raíces, porque ya estamos de vuelta. Estamos aquí, estamos buscándolos. Hola, yo soy Claudio de la Bicicaravana Memorias Sin Fronteras. También colaboro con el colectivo Estamos Aquí en México y formo parte de algunas redes ciclistas y autonomistas de acá de la Ciudad de México. Como pueden darse cuenta, se trata de una organización autónoma Entonces, pues como no dependemos de financiamientos internacionales, gubernamentales, o empresariales o religiosos, es que decidimos emprender esta caravana, por una parte, para fondear de manera colaborativa los trabajos de búsqueda y reunificación de familias, todas estas personas que fueron afectadas por la red de tráfico infantil, que bueno, que viene desde los años 70 y terminó hasta los años 90, ¿no? Pues es así que decidimos salir en bicicleta hacia el sur global y demostrar nuestra solidaridad con los temas de desaparición forzada, como lo son este tipo de adopciones de infancias, en un contexto muy particular que empezó durante el genocidio maya, que partió de la guerra sucia, ¿no?, en los años 70, 80, 90. Otro de los objetivos es, en efecto, pues evidenciar evidenciar lo que ocurrió durante el periodo del conflicto armado interno, así contribuir con la búsqueda histórica de más de 40 años en Guatemala y Latinoamérica durante este periodo dictatorial, y que aún ahora sigue vigente, ¿no? Ahora seguimos viendo gente que desaparece solo por el hecho de emigrar y buscar mejores condiciones de vida. Entonces, esa caravana también estará pasando por diversas comunidades en resistencia, tanto en México como Guatemala, llevando charlas sobre el tema. Daremos talleres, proyecciones, actividades lúdicas, rodadas, entre otras cosas, ¿no? Desde la Ciudad de México saldremos el 24 de febrero. Nos veremos a las 8 de la mañana en el antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Está sobre Reforma, cerca de la Glorieta del Caballito. Subiremos al Estado de México por la ruta de los volcanes hasta Morelos. Estaremos en Cuautla, Huesca y Amitzingo. Después subiremos por Puebla y Tehuacán. Cruzaremos la región mixteca hasta Oaxaca y seguiremos la ruta panamericana hasta la región del Istmo de Tehuantepec. De ahí vamos a subir hacia Tuxtla, Matumatzá y San Cristóbal de las Casas. Más o menos estaremos en esa región de los Altos de Chiapas, por ahí del 15, 16 de marzo. Después llegaremos a la frontera de Tapachula, donde nos encontraremos con la versión guatemalteca de la bicicaravana, quienes nos llevarán por distintos poblados donde la búsqueda de familiares es el pan de cada día. Finalmente llegaremos a la capital de Guatemala, donde nos recibirán con un festival y otras actividades. Eso será cerca del 4 o 5 de abril. Pues nada, algunas de las formas de apoyar este esfuerzo es sumándose a la pedaleada, ya sea si quieren aventarse toda la ruta desde Ciudad de México hasta Guatemala, o por los tramos que les sean de mayor facilidad. Otra manera de apoyar este proyecto, esta iniciativa, es ayudándonos a difundir por redes sociales nuestras actividades, asistiendo a los eventos que estaremos realizando previamente al banderazo de salida en la Ciudad de México, y también habrán actividades para el fondeo en diversos lugares de la ruta. También comprando la mercancía que hicimos, como playeras, gráficas y otros materiales donados, o comprando boletos para una rifa que vamos a hacer, rifa de bicicletas. Entonces, pues es como el primer tipo de ayuda que necesitamos. De manera virtual, pueden apoyándonos económicamente. Tenemos una plataforma en GoFundMe de financiamiento colaborativo. Esta información la pueden encontrar en nuestras redes de Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar como @memoriasinfronteras25. Hola, mi nombre es Ivana Montserrat Sánchez Bautista y estoy con el colectivo Memorias Sin Fronteras. Las actividades que tenemos programadas en Ciudad de México son: el día 16 de febrero, rodada Tejiendo la Autonomía. Estaremos pasando y compartiendo en espacios autogestivos y bicicleteros de resistencia urbana. Saldremos a las 9 de la mañana en Plazuela de Loreto, destino Calpupan, 5 de la tarde. El 18 de febrero, rueda de prensa en el Centro PROC, 10 de la mañana. El 22 de febrero es el festival Memorias sin Fronteras en la glorieta de Les Desaparecides. El festival tiene como objetivo recaudar fondos para el desarrollo de la bicicaravana internacional y seguir tejiéndonos desde la solidaridad. El 24 de febrero, la salida de la bicicaravana desde el antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El día 5 de marzo, marcha en Cuautla, Huesca y Amilcingo. Y bueno, ahora vámonos a Ecuador, donde Andrés Tapia, Sacha, de Lanceros Digitales, nos comparte una opinión acerca de la situación que está viviendo el movimiento indígena en Ecuador. Como sabemos, Ecuador atraviesa una crisis generada por la narcoviolencia que se ha desatado en ese territorio, la corrupción y el mal modo de gobernar de un finquero oligarca, como el actual presidente que quiere reelegirse, de hecho, el señor Noboa. Bueno, pues ellas y ellos lanzaron a un candidato indígena, el movimiento indígena allá en Ecuador, la CONAIE. Y bueno, pues esta organización ha sido quien ha encabezado los paros populares pues más importantes en las últimas décadas allá en Ecuador, en contra de políticas antipopulares y lesivas para los pueblos indígenas del Ecuador. Y bueno, pues vamos a escuchar la opinión de nuestro compañero activista y comunicador comunitario, Andrés Tapia Sacha, en estos momentos tan importantes que está viviendo también este país allá en Sudamérica. Muy buenas noches, les saluda Andrés Tapia, comunicador comunitario de la Amazonía Ecuatoriana y ex dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONFENIAE. También director de Lanceros y Lanceras Digitales, medio de comunicación comunitario. Como es de conocimiento, el Ecuador acaba de atravesar un proceso electoral que podríamos calificarlo como un proceso atípico, en el sentido que se da en el contexto de una crisis de inseguridad con una escalada de la violencia política y de todo tipo en el Ecuador, lo cual marca un reto para los futuros gobernantes. Si bien todavía estamos a la expectativa de una segunda vuelta electoral, sin lugar a dudas el resolver la situación de inseguridad es uno de los temas centrales que ha motivado todo tipo de análisis y también el posicionamiento de los 16 binomios presidenciales que se presentaron a las contiendas del 9 de febrero, por lo cual el Ecuador tendrá que atravesar todavía un largo desenlace para esclarecer cuál va a ser el reto que asuma el nuevo gobierno para enfrentar esta crisis que se ha convertido ya en una situación estructural y que no ha podido ser disminuida o aplacada por el actual gobierno y que tendrá pues precisamente un reto para cualquiera de los que resulten electos en el proceso electoral de segunda vuelta del 13 de abril. En el caso del movimiento indígena, de igual manera, estas situaciones han supuesto un nuevo escenario de disputa en el cual la candidatura del compañero Leonidas Issa ha significado un aporte importante al debate, al análisis, a posicionar elementos que no necesariamente han sido en otras ocasiones puestos sobre la palestra pública. Sin embargo, esta situación que rebasa, pues más allá de las candidaturas, que es un problema de fondo y estructural, un fenómeno emergente sobre la narcoburguesía que se ha presentado en el país, supone también un reto sumamente adverso para la estructura del movimiento indígena. En lo cual, la continuidad del gobierno de Noboa implica más bien un afianzamiento del proyecto de la derecha neoliberal en el continente y pues la amenaza con la regresión de derechos colectivos principalmente, ya lo ha anunciado el presidente candidato en algunos de sus discursos, que pretende reformar la constitución y dentro de ello podría perderse varios de los derechos colectivos consagrados en la misma, lo cual significaría un alto riesgo para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Pues podríamos decir que pese a esta campaña absolutamente atípica y en total desventaja para la candidatura del movimiento indígena, finalmente se obtiene un tercer puesto que representa cerca de 500.000 voluntades que optaron por una candidatura anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, por la defensa de los territorios, por la lucha en las calles y en su extensión, en el proceso electoral, en las urnas en esta ocasión, pero que sin lugar a dudas representa el voto de un electorado antisistema que ha entendido y que ha confiado en una candidatura surgida del seno de las organizaciones de masas, como es Leonidas Issa, pese a lo cual en una campaña sumamente adversa donde las chequeras millonarias de el progresismo por un lado, pero por otro lado de el capital empresarial y también agroindustrial, principalmente vinculado a las bananeras, es el que ha determinado la tónica de la campaña con una inversión millonaria en campaña publicitaria, frente a lo cual, pese a la adversidad, esta candidatura popular emerge como una sorpresa, podríamos decirlo así, y posiciona la figura de Leonidas Issa, más allá de solo él como figura, posiciona el proyecto político, la propuesta del movimiento indígena en representación de los sectores marginados, empobrecidos del campo popular. Finalmente, vale recordar que este tercer puesto significa además la consolidación de una tercera, un tercer bloque en el Parlamento con 11 asambleístas hasta el momento que han alcanzado esta dignidad por el movimiento Pachacútic, lo que sitúa nuevamente al movimiento indígena y al movimiento Pachacútic como la tercera fuerza a nivel electoral y obviamente la primera fuerza en las calles. Un aspecto final que también valdría destacarse es una fuerte lucha ideológica practicada, realizada desde la candidatura del movimiento indígena, principalmente por parte de Leonidas Issa, quien ha puesto sobre el debate tesis de la izquierda que pues han situado una nueva concepción y sobre todo un nuevo imaginario de la intelectualidad orgánica del movimiento indígena, elevando el nivel de debate, la profundidad del debate, lo que no se ha visto en otras candidaturas que más bien han optado por el marketing político, por el show mediático como estrategia única para catapultarse en la intención de voto en el electorado. Pero en este marco Leonidas ha sido muy claro al decir que no por un voto mentirá o caerá en la demagogia, sino que ha posicionado una línea discursiva propia de una intelectualidad orgánica adscrita a la izquierda, pero con un arraigo popular de base sumamente significativo, lo cual permite entrever una disputa de la vocería y de la identidad de izquierda por sobre candidaturas que, vaciadas de contenido ideológico, se han asentado en torno al centro, a la centroizquierda, a la socialdemocracia y principalmente en torno a la derecha, incluso con características profascistas y neoliberales, que no han podido posicionar, al contrario, tesis políticas, sino que han basado su candidatura principalmente en las grandes chequeras y en los grandes presupuestos que han podido manejar. Este es un aspecto no menor, que si bien no se revierte necesariamente de manera cuantitativa en cuanto a votos, de manera cualitativa tiene una significancia preponderante en el contexto electoral que se ha atravesado. Consiguimos el respeto, carajo. desde el ombligo del monstruo, este lugar llamado México, tenemos otra entrevista al compañero Carlos Beas del UCISONI, que es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, quien nos va a compartir una entrevista donde denuncian la criminalización contra comunidades mixes y zoques que han protestado ante las afectaciones por los avances de los megaproyectos en la región del Istmo de Tehuantepec. Pues bueno, vamos a escuchar esta denuncia. Bueno, soy Carlos Beas Torres, soy parte del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, y bueno, pues tenemos como organización y como movimiento en esta región una lucha muy intensa en contra de los impactos negativos, en contra del despojo, de la militarización que acompaña al proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, en ese sentido, la resistencia se ha mantenido, principalmente teniendo como foco el campamento Tierra y Libertad. Y bueno, pues hasta este momento hay 24 compañeros y compañeras de las comunidades de Rincón Viejo, Petapa y Mogoñé Viejo, Guichicobi, que siguen enfrentando problemas de carácter legal. Fueron denunciados penalmente por el delito de ataques a las vías generales de comunicación al haberse plantado para evitar que las obras siguieran adelante. Entonces, en esos momentos estamos expresándoles a ustedes, manifestándoles que nuestra principal preocupación es la integridad de nuestros compañeros y compañeras. En su mayoría son mijes, pero también hay zapotecos y hay un compañero zoque que están sujetos a proceso. En ese sentido, pues estamos denunciando la situación de criminalización que se está viviendo en la región, y pues hacemos un llamado para que estén atentos, atentas, y en su momento nos puedan brindar la solidaridad necesaria para poder evitar que sean encarcelados. Actualmente están bajo proceso penal, pero no han sido detenidos. Esperamos que no sean detenidos. Creo que es fundamental en este caso hacer pública la denuncia y pues hacerles un llamado urgente a su solidaridad, dado las presiones que están sufriendo las comunidades de la región por la imposición de este megaproyecto que finalmente beneficia fundamentalmente a grandes empresas transnacionales. Y bueno, ahora vamos con una nota de Puebla. Allá en Tehuacán, en este territorio en las fronteras entre Puebla y Oaxaca, se llevó a cabo con la participación de más de 20 comunidades, inició el proyecto del Centro de Formación para la Autonomía, llamado Teocentli. Escucharemos la entrevista de nuestra compañera Samantha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Puebla, Morelos y Tlaxcala, así como también pues participante en la coordinación de este Centro para la Autonomía Teocentli. Vamos a escucharlo, y es una nota que puedes consultar y escuchar también en el portal de hijosdelatierra.espora.org. Yo soy Samantha César, soy parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y bueno, también somos parte de este proyecto llamado Teocentli, que inició ya casi un año en este encontrarnos entre las organizaciones, entre los pueblos que estamos defendiendo el territorio, y entre también el reflexionar sobre los contextos que vivimos, ¿no? Que las violencias se han incrementado cada vez más hacia los movimientos, hacia las luchas, y también los procesos de inserción del crimen organizado en las comunidades, ¿no? De división a través también de los programas sociales y este contexto, ¿no? De la Cuarta T, que ha ido pues debilitando muchísimo los procesos organizativos. En ese sentido, pues empezamos a compartir estas reflexiones de que es necesario, ante también esta crisis capitalista y todo esto que estamos viviendo, este embate total, ¿no? De este capitalismo, la necesidad de sí luchar, sí defender el territorio, pero también de cómo fortalecernos como comunidades, cómo fortalecernos como pueblos para tener esas bases o ese tejido que permita pues continuar, ¿no? O sea, continuar en la lucha, pero también continuar como organizaciones, como pueblos, y que nos fortalezcamos, ¿no? En ese sentido, pues también por eso empezamos a reflexionar sobre la necesidad

tengo. Y bueno, en otra nota tenemos una carta que nos comparte la página La Cruz Negra Anarquista de México, de Jorge Esquivel, el George, un preso anarquista que fue víctima de un montaje de las nefastas autoridades universitarias de la UNAM, que pues bueno, les vamos a compartir. Hola compas, ¿cómo andan? Yo acá adaptándome de nuevo al sistema del reclusorio sur. Pues por una parte está un poco mejor de este lado que en el oriente, pues acá hay menos gente y está más tranquilo. Por lo mismo hay menos genere y también está más limpio y sí me siento mejor por ese lado. Como ya saben, lo de la apelación me salió confirmado la sentencia. Me salió confirmada la sentencia. Y ahora vamos por el amparo y espero este sí tenga un resultado favorable. Gracias a toda la banda por el apoyo económico, las cartas que me gusta mucho leerlas, a la bandita de Calpupan por las semillas que enviaron, pues me van a servir de mucho. Pues acá pienso hacer un pequeño sembradío con ellas y ocuparme en algo. También un abrazo grande a la bandita del espacio Anarcopunk. Chingón por su apoyo, banda, y también a la banda de Veracruz. Gracias por todo. Espero me sigan apoyando con su presión para lo del amparo y ya me dejen salir de esta porquería. También les invito a comprar boletos para la rifa que se hará para apoyar al carnal Miguel Peralta difundiendo su caso. Para la banda que quiera apoyar comprando algo de artesanías que yo elaboro, están en la clandestina, y para la banda que quiera llevar cosas de acopio, como cosas para hacer artesanías, hilos, cuencas, colores. Atentamente, el George. Posdata. Feliz cumple a Magda. Un abrazote. Saludos a la anarconeja, que te mejores pronto. Y banda, ella siempre ha sido solidaria con los presos y ahora necesita de nuestro apoyo. Cáiganle a la tocada que va a ser en apoyo a su salud. La tocada es el día 15. Y bueno, esta es una carta que nos comparte el George desde el reclusorio sur y desde aquí pues pedimos la libertad para todas las los presos por luchar y para Jorge Esquivel, el George, preso anarquista víctima de un montaje por las nefastísimas autoridades universitarias. La puta mayoría en sus vidas de mierda cierran la boca y no se revelan, pero siempre hay alguien que no se aborrega y ofrece su vida por el ideal. ¡Presos a la calle! Presos de un estado fascista, democracia lo suelen llamar. Presos por no quieren callarse, su único delito fue pensar. ¡Presos a la calle! Asesinos fuera de la cárcel, la democracia les deja actuar. Hay asesinos que van a por ti, que torturan por salvar su paz. ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos a Calean, Alicia Osoa! Y bueno, ese fue el noticiero de esta semana. Una vez más, les invitamos a que nos compartan información, invitaciones, denuncias. Y pues nos vemos en la siguiente edición. Y bueno, también tenemos una nota que entra de último momento aquí a la redacción de Noticias de Abajo y que es de Honduras y que nos habla acerca de la victoria popular que confirma la sentencia a uno de los asesinos, como el autor del asesinato de Berta Cáceres, condenado a 30 años de prisión. Y bueno, pues nuestros compañeros del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, pues ha emitido un comunicado. Así que vamos a escucharlo y bueno, pues desde aquí exigimos justicia para Berta Cáceres y para toda la gente que ha sido victimizada, criminalizada, asesinada, perseguida por defender sus ríos, su territorio. Vamos a escucharlo y continuamos en Noticias de Abajo. Victoria popular. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia confirman la condena a Sergio Rodríguez como autor del asesinato de Berta Cáceres. 30 años de prisión. Desde el COPIN, refrendamos nuestro compromiso con la justicia en Honduras y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas por lo que luchó Berta Cáceres. No bajaremos la guardia hasta que todos los responsables de su asesinato, incluyendo la familia Tala, enfrenten las consecuencias de sus crímenes. Comunicado número 1 del año 2025. Corte Suprema de Justicia confirma sentencia de Sergio Rodríguez Orellana, empleado de la familia Atala Sablá, como autor del asesinato de Berta Cáceres y condena a 30 años de prisión. Luego de más de 6 años de espera, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado la condena a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, ratificando que es culpable de su asesinato agravado del crimen contra nuestra hermana Berta Cáceres y la condena de 30 años de prisión. El Pleno ha calificado su responsabilidad como autor por inducción. El 29 de noviembre del año 2018, la Sala Primero del Tribunal de Sentencia declaró culpable a Sergio Rodríguez como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Durante el juicio, se presentaron pruebas indiscutibles de sus comunicaciones extraídas de su teléfono y registros de llamadas que evidenciaron su dominio del hecho criminal mediante la identificación, vigilancia y hostigamiento contra Berta Cáceres, acciones indispensables para la concreción del crimen. En noviembre del 2024, su caso fue elevado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ante la falta de unanimidad sobre la ratificación de la sentencia después de una sentencia en la que los magistrados Nelson Mairena y Walter Miranda sentenciaron con beneficios a favor del asesino. Hoy, su culpabilidad ha sido confirmada. Sergio Rodríguez es parte de la estructura criminal que aterrorizó la comunidad lenca de Río Blanco desde el 2013, con la intención de imponer el ilegal proyecto hidroeléctrico Aguazarca para el beneficio económico de la familia Atala Sablá. Su rol disfrazado de gerente ambiental y social era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atalas. Desde el COPIN refrendamos nuestro compromiso con la justicia en Honduras y la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas por lo que luchó nuestra compañera Berta Cáceres. No bajaremos la guardia hasta que todos los responsables de su asesinato, incluyendo la familia Atala, enfrenten la consecuencias de sus crímenes. El COPIN exige que el Estado de Honduras cumpla con sus obligaciones y enjuicie y castigue a todos los responsables del crimen de Berta Cáceres y los delitos conexos. Asimismo, que se respeten los derechos del pueblo lenca. Berta vive, la lucha sigue. Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras, a los 7 días del mes de febrero del año 2025. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Celaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. COPIN. Estamos llegando ya a la parte final de este espacio informativo. Esperemos que haya sido de su interés. Y pues los invitamos a que nos ayuden a compartir, a difundir. Agradecer a todas las radios comunitarias, libres y solidarias que nos retransmiten y comparten este noticiero. Y bueno, pues también recordar que se está convocando a la jornada por Samir Flores Soberanes. Ya se ha anunciado una larga lista de actividades y bueno, pues estaremos ahí compartiendo e informando las actividades en los próximos días. Así que bueno, pues nos seguimos escuchando y a seguir rompiendo el cerco informativo. De pelearse los domingos en la cancha por las noches patrulla la ciudad molestando y levantando. los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un